Pues solo recuerdo el día de la primera comunión, pues sí, que la ilusión de la comunión. Luego te llevan por todas las casas a que te vean y vamos, de celebración, pues nada, yo creo que comimos los de casa solos y nada más. Y no recuerdo más. En casa me peinarían, pero me pusieron unos chuflines, chabola, para rizarme el pelo. ¿Pero chabola qué es? Sí, un peluquero, Ah, que tenía claro. peluquería, en la calle otra señora. El 11 de mayo de 1941. Y confirmación el día junio 1941. O sea que nos confirmaron y No, no. la confirmación fue en Un mes junio. después. En junio, es verdad, sí, un mes después. Un mes después. Sí. Me parece que 8. 33 al 41, 8. 8, 8. Pues el traje, mira, la tela me la trajo mi hermano Isidoro de Melilla, que era crespón marroquí, que pesaba mucho. Me la trajo de allí, de Melilla. Y luego el velo, pues no sé, me lo compraría mi madre. Y el libro y la esta, como la limosnera, que ahí echabas lo que te daban. Me la hizo así una prima, esa prima que viene en la foto, que también iba a aprender, estuvo en un taller, esa me la hizo.